el aire se está llenando. Se está llenando de acentos a todos los comunistas. Quisieran tenerlos presos. Por las calles va brotando un negro presentimiento. Porque quisieran matarlos en cuanto puedan hacerlo. Después de cerrar las oficinas de Regeneración, tocó el turno al periódico llamado La Reforma Social, que se publicaba en El Paso, Texas, por Lauro Aguirre. Desde ese año y hasta 1910, los funcionarios norteamericanos se apoderaron de por lo menos 10 publicaciones más, las cuales simpatizaban con los objetivos y la causa de la Junta del PLM. Además, se incautaron las propiedades y los editores fueron arrestados. A raíz de estos saqueos, el hábil abogado de Green, Norton Chase, compartió una gran cantidad de documentos con las autoridades de la frontera de Estados Unidos, quienes a su vez enviaron la información con el vicepresidente Ramón Corral y la Policía Secreta de México. De esta forma, los agentes de ambos países tuvieron bajo su poder largas listas de miembros del PLM y un directorio de agentes revolucionarios. Toda esta información hizo posibles los arrestos de Juan Sarabia en Ciudad Juárez y Antonio Villarreal en El Paso, además de varias decenas de liberales en México, lo que significó un duro golpe para la organización y los planes del PLM. Uno de los primeros y más celebrados casos de extradición durante este periodo fue el de Liberado Rivera en 1906. Como Díaz no había podido aprender a Ricardo Flores Magón en los arrestos del Paso y como todo indicaba que se encontraban fugitivos, el gobierno mexicano estableció los trámites de extradición el 26 de octubre contra Rivera y otros dirigentes de la Junta. Para fines de octubre, después de que se había expedido una orden de aprehensión contra Rivera, el procurador general informó a David P. Dyer, procurador de San Luis, sobre el domicilio de Liberado Rivera y otros sospechosos. Dyer, a su vez, se puso en contacto con las autoridades locales, postales y de inmigración y consultó también con el cónsul mexicano y con la oficina del jefe de policía suplente. Luego, sin ninguna orden de aprehensión, arrestaron a Librado Rivera y después fue llevado a un hospital para tenerlo en observación debido a que sus captores desconocían su verdadera identidad. Lamentablemente, después de algunas horas, Rivera fue identificado por su nombre real. Después del secuestro de Librado Rivera, las hermanas de Antonio Villarreal, que vivían en el mismo apartamento que él, junto con otras personas, iniciaron una campaña denunciando al diario Post-Dispatch que Rivera había sido enviado por ferrocarril hacia México con la intención de ser fusilado, ya que su único crimen real era ser opositor del gobierno. De igual forma, Aarón López Manzano, quien era vecino de Rivera y linotipista de Regeneración, fue arrestado de la misma forma. Asimismo, la posición de la prensa fue más abierta y publicaban artículos a su favor, comparándolos incluso con los antiguos revolucionarios de la Guerra Civil que tuvieron que refugiarse en México. A medida que la prensa de San Luis comenzó a publicar toda la historia de Rivera y de López Manzano, se produjo una reacción del público contra las autoridades. Al romperse el secreto que rodeaba a los exiliados, los funcionarios modificaron sus planes. Cuando el tren que transportaba a los revoltosos entró en Ironton, Missouri, a unos 120 kilómetros al sur de San Luis, sus captores recibieron órdenes telegráficas de poner a los exiliados bajo custodia en la cárcel local. Poco tiempo después, los dos mexicanos fueron devueltos a San Luis por los jefes de la policía. De regreso, López Manzano tuvo una audiencia ante el comisionado Morsi por la acusación de violar las leyes postales. El 1 de diciembre, Manzano fue puesto en libertad, reconociendo que contraía una obligación y prometiendo regresar el 3 de enero de 1907 si el gran jurado presentaba un auto de acusación, pero en vez de hacerlo, escapó rápidamente a Monterrey, Nuevo León. En abril fue arrestado por funcionarios mexicanos a quienes ayudó nada menos que Thomas Furlong, el famoso detective privado de San Luis, que también había sido contratado por el gobierno de México. Luego, López Manzano fue enviado a la cárcel de Belén, en la capital del país. Mientras tanto, Rivera, que había sido acusado por las autoridades de México de asesinato y robo por su supuesta participación en la huelga de Cananea, fue llevado ante el comisionado James Gray para una audiencia preliminar de extradición en San Luis. El 30 de noviembre, el comisionado comunicó a la prensa que la causa por la que se le acusaba era de naturaleza totalmente política, por lo que el acusado, Librado Rivera, fue exonerado. Al ser puesto en libertad, Rivera prudentemente se retiró a donde no lo vieran y finalmente apareció con Flores Magón en California. El día 26 y 27 de septiembre de 1906, estalló un levantamiento planeado por el PLM en Jiménez, Coahuila. De inmediato, Díaz ordenó el arresto de los agitadores e instó al gobernador del estado, Miguel Cárdenas, para que capturara a cualquier sospechoso simpatizante o colaborador de los liberales. Además, ordenó que se les castigara con la pena de muerte para que sirviera de lección y escarmiento para el resto. Durante el mismo periodo, el cónsul mexicano de Eagle Pass, Francisco de Villasana, informó que la localidad del Río parecía ser el cuartel general de la Junta de San Luis, así como el centro de operaciones del Grupo de Coahuila, por lo que al poco tiempo se ordenó una redada de extradición en toda la zona. El 24 de octubre, el gobierno de México solicitó el arresto de Arredondo y otras 65 personas, a quienes acusó de robo, asalto y asesinato en conexión con los disturbios de Jiménez. El cónsul Cárdenas abogó para que fueran extraditados bajo el artículo 9 del Tratado de 1899. De nueva cuenta, el lacayo y abogado de Green Norton Chase utilizó su astucia y contrató al juez del condado de Valverde, J.G. Greener, para que enjuiciara a Arredondo, líder de la rebelión, y a otros 5 hombres. De hecho, Greener recibió la ayuda del agente secreto Joe Price, de cónsules mexicanos, del Servicio de Inmigración, así como del procurador del oeste de Texas, Charles Boynton. El juez Greener informó al cónsul Cárdenas sobre la presentación de varias quejas federales en contra de los acusados, pero además le garantizó que si aún así las autoridades estadounidenses se negaban a tomar cartas en el asunto, los rebeldes serían juzgados por violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. Thank you. se han desatado lacayos del odio. Sagrados vientres quieren mancillar. Violan pureza, desangran la vida. Nuestro destino quieren doblegar. Seres oscuros que engañan al tiempo. Los lleva, los trae, los vuelve a juntar. Pálidas caras, sonrisa de muerte. Comprando naciones, quieren dominar. Mi tierra es madre, mi patria es hembra, un continente que no se deja en la trinchera. Combatiré. Mi tierra es madre, mi patria es hembra, un continente que no se deja en la trinchera. Combatiré un buen soldado, buena mujer. La lucha de los pueblos reposa en el vientre de la mujer latinoamericana. Es la liberación, es el amor, es el reencuentro en el centro de la vida. La mujer luchadora, revolucionaria de los tiempos, paridora del futuro de la patria. Somos el grito del parto a la vida, matriz de amor, matriz de ilusión, fruto rociado con savia divina, fuente perpetua de liberación. Somos la fuerza, defiendo mi patria. La revolución mi destino marcó. Mi comandante ordena avanzada, mujeres. Juro por Dios, detendré al invasor. Mi tierra es madre, mi patria es hembra, un continente que no se deja en la trinchera. Combatiré, un buen soldado, buena mujer. Mi tierra es madre, mi tierra es madre. Que no se deja. buena mujer.